Mira, hasta el momento lo que estamos sabiendo es todo por a través de la prensa. Oficialmente por escrito no tenemos nada. Nos han dicho la gente de la municipalidad que el ingeniero Werner, el gobernador de la provincia, le había dicho que estaban los fondos para hacer toda la obra nueva en el barrio Gustavo II, que se habían enterado por la prensa, pero oficialmente nosotros hasta ahora no se ha hecho nada. Tenemos tres bypass, de los tres bypass hay una sola bomba para los tres bypass, que lo cambian de un lado a otro para poder deprimir las bocas que están siempre llenas de líquidos cloacales. Así que ante la, como saben ustedes también, que la parte penal de la denuncia que ha hecho por la empresa Juguete pasó al gobierno, a la justicia federal, o sea que no hay respuesta ninguna. Bueno, decidimos que este viernes 25 a las 19 horas en la escuela número 27, Jarilla y Unanue, una reunión de vecinos para notificar todo lo que la comisión ha hecho, presentar toda la documentación y que el vecino diga qué hacemos, cómo seguimos y a dónde vamos. Aprovechamos a ustedes los medios para que nos den ese apoyo y que nos puedan difundir, así que se acerque la totalidad a los vecinos, porque es importante, tenemos que tomar una decisión, porque hasta ahora estamos en nada. No hay nada, ¿no? Inclusive vimos el informe del CFI, donde habla de colapso de la ciudad, donde habla de hundimiento de calle, hundimiento de casa, y es todo lo que nos está pasando a nosotros. Pero respuesta no, oficial, no hemos sido notificados de nada. ¿Y para dónde quiere ir el vecino? ¿Para dónde quiere ir el vecino? ¿Qué quiere hacer el vecino? ¿Qué respuesta quiere? Mira, nosotros veníamos sosteniendo una política de diálogo, lo hemos logrado a través de Fernando Pina, tenemos un buen diálogo, a través de la concejala Giorgi tenemos muy buen diálogo, pero inclusive le vamos planteando lo que va sucediendo día a día. El vecino quiere que ya se tomen otro tipo de medidas. O ir a la justicia ordinaria, a través de una denuncia penal, que no está, se están asesorando con abogados, o tomar otras medidas, otros paliativos para que nuestro barrio pueda salir de esta emergencia que estamos. O sea, cortar, o bueno, eso nosotros lo vamos a dejar a consideración de lo que digan los vecinos. Es una manifestación. Sí, puede venir, sí, lo que los vecinos digan en ese momento, porque todos saben que en las comisiones vecinales lo que hacemos es gestionar. Más que eso no podemos hacer. Entonces, por ahí estamos en el medio de todo este paquete de cosas y bueno, que el vecino se acerque y con la voz de él nos den el mandato y con ellos mismos hagamos lo que ellos dispongan. O sea, se le está terminando la paciencia. Sí, ya hace tiempo que ya el vecino ya está cansado, está agotado, los términos administrativos, legales, la burocrática, lo hemos hecho todo, ya lo hemos agotado. Ya venimos desde hace muchos años atrás trabajando. Yo creo que ya es momento de salir con una resolución final.